El 12 de mayo, FileMaker anunció la nueva versión de su plataforma FileMaker, además de celebrar el 30 aniversario de su producto FileMaker Pro. Para conocer todos los detalles, conectamos en Barcelona con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La plataforma FileMaker proporciona una potente experiencia en la creación de soluciones de negocio personalizadas para el Mac, el iPhone, el iPad, Windows y la web. Cuéntanos, porque hay muchas novedades. Comenzamos hablando del nuevo espacio de trabajo de guiones. Sí, el nuevo espacio de trabajo de guiones ha sido totalmente rediseñado desde cero. Le hemos dado un estilo, como se dice en inglés, point and click, ¿no? De una interfaz sencilla de apuntar y clicar, donde automatizar las tareas que realizan las empresas sea lo más fácil posible. Por ejemplo, poder recapitular la cantidad de stock de inventario que tiene una empresa o poder generar una factura automáticamente apretando un botón. Esto lo hemos simplificado y le hemos dado una nueva interfaz donde incluso los no programadores, hay una serie de herramientas que ayudan a que la programación sea lo más intuitiva posible, ¿no? Tienes ayuda en cada paso de guión, tienes un comando de autorrelleno automático que te finaliza, digamos, el paso de guión, tienes accesos directos del teclado, comandos de búsqueda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos algunos feedbacks de algunos desarrolladores nuestros que están encantados con este nuevo espacio de trabajo de guiones y que, de hecho, ya no pueden volver atrás, ¿no? Ya no pueden pensar en cómo estaban desarrollando anteriormente, sino que este nuevo escenario les hace tener toda la programación en un único espacio y mucho más fácil de encontrar y programar. Elena, ahora con FileMaker Web Direct nos ofrece soluciones de estilo de escritorio en un navegador sin tener que aprender a ser un desarrollador web. Sí, este es uno de las novedades, digamos, donde FileMaker le ha hecho más hincapié. Con FileMaker 13 ya se introdujo esta innovadora tecnología que, digamos, que lo que hace es cogerte la base de datos tal y como la tienes en el escritorio y te la publica directamente en la web, ¿no? Lo que hace es transformarte en un HTML. Imagínate la potencia de esta herramienta, de que sin necesidad de ser un programador web, tú puedes llevar y publicar tus datos a la web y hacerlos accesibles, pues, para tus proveedores, para tus clientes, para tus trabajadores, ¿no? Y lo más importante de todo es que con esta nueva versión FileMaker 14 lo que hemos intentado ha sido llevar la experiencia de escritorio a la web lo más parecida posible. Evidentemente nunca será exactamente igual, o al menos la tecnología que existe ahora mismo no nos lo permite, pero prácticamente casi es la misma sensación de estar trabajando en un entorno de escritorio pero vía web. Y además, que esta es otra de las novedades y especialmente creo importante en España por la cuota de mercado que muchos usuarios tienen tabletas de diferentes marcas, con esta nueva versión FileMaker 14 hemos hecho compatible FileMaker Web Direct para navegadores móviles. Hasta ahora solo podíamos acceder vía escritorio, vía un navegador, internet, Firefox, Chrome. Y ahora también es compatible con los navegadores móviles, de manera que cualquier usuario con tableta de última generación puede acceder a los datos sin tener que instalar nada, sino conectándose vía navegador. Y aquí creo que hemos hecho un paso muy importante y los usuarios creo pues que estarán contentos porque era algo que nos pedían desde hacía tiempo. Y para crear soluciones que funcionan para los usuarios de hoy, habéis añadido nuevas herramientas de diseño. Sí. Ahora, oye, ya lo que decimos aquí en FileMaker, que es imposible hacer una solución fea ya en FileMaker porque tienes un montón de herramientas que, incluso diría, herramientas inteligentes de diseño que te permiten hacer unas interfaces realmente asombrosas, ¿no? Creemos que es importante, que los usuarios están acostumbrados a utilizar aplicaciones en sus smartphones, en los escritorios, aplicaciones muy, muy atractivas visualmente, y creemos que, ¿por qué no?, una solución de base de datos, una solución de negocio, ¿por qué no?, tiene que ser así, ¿no?, del mismo estilo. Y además creemos que los usuarios están tan familiarizados con esas interfaces tipo app que les va a resultar mucho más fácil trabajar con esa solución de negocio porque están ya familiarizados, ¿no? Entonces, con FileMaker 12 introducimos los temas, con 13 los mejoramos y ahora con la 14 hemos añadido unas herramientas, digamos, como te digo, un poco más inteligentes de diseño. Por ejemplo, tenemos una paleta inteligente de color que, según el tema que estás usando en tu diseño de solución, te sugiere unos colores u otros que creen que pueden encajar, digamos, con ese estilo, con ese diseño. Tienes los nuevos iconos de botón, que esto también era algo que nos pedían muchos usuarios, y es que con las barras ahora de navegación puedes añadir iconos que te también visualmente te ayudan mucho más a entender para qué podemos usar ese botón o dónde nos va a llevar. Es mucho más intuitivo y mucho más fácil de entender para el usuario, ¿no? Y para organizarnos visualmente todas las soluciones, habéis creado un nuevo centro de inicio. Sí, es un centro de inicio más tipo app, donde a veces dices, bueno, la base de datos está muy bien, la interfaz está muy bien, pero ¿dónde tengo mis soluciones, ¿no? Cuando solo tienes una, es fácil encontrarla, pero a veces nos encontramos que, y eso suele pasarme a menudo, que empresas o entidades educativas o organizaciones gubernamentales empiezan utilizando FileMaker para un proyecto muy específico y luego ven la potencia del software, de que realmente es muy escalable y que lo mismo que has hecho para una persona sirve para 20, ¿no? O que esto que has creado tan rápidamente, que te has solucionado un problema que tenías, lo puedes aplicar en muchos otros, ¿no? Entonces, normalmente va pasando que vas creciendo y vas creando un monstruo que le decimos, ¿no? Era un poco difícil, o encontrás que no era muy intuitivo encontrar tus soluciones. Ahora hemos hecho un centro de inicio muy tipo app, donde tienes unos iconos grandes que tú puedes personalizar, evidentemente, con el logo de tu solución, por ejemplo, y que se ven exactamente, son multiplataformas, es decir, tanto en el iPad como en el iPhone, como en navegador, ves exactamente esa misma interfaz, muy visual, muchos colores, y que facilita, digamos, pues eso, el poder encontrar dónde están tus soluciones y verlas mucho más rápidamente y poderlas identificar mucho más rápidamente. Elena, tengo que decirte que me encanta la nueva interfaz de usuario de iOS y de los guiones, ¿eh? Sí, como os digo, el tema de movilidad es algo que siempre hemos creído desde el principio, desde el primer iPad, creímos que era una herramienta de trabajo muy potente, y en todas las versiones hemos ido sacando novedades a nivel de FileMaker Go, que es el producto que, digamos, se instala en los dispositivos iPad y iPhone, que es gratuito, y en esta ocasión pues hemos ido un poco más allá. Aparte de las herramientas de diseño tipo barra de navegación, que es muy útil porque tú puedes moverte por la pantalla y tienes la barra de navegación arriba fija, también hemos mejorado el tema de lo que es la gestión de diferentes tipos de archivos, por ejemplo el control sobre reproducciones de vídeo, mucho más intuitiva, sobre la captura de firmas, también más intuitiva, el bloqueo de orientación, ¿no? A veces nuestros desarrolladores hacen un excelente trabajo y realmente nosotros quedamos asombrados con las soluciones tan potentes y tan atractivas que crean, pero a veces tú creas pensando en que el iPad se va a usar en vertical y al final el usuario pues le va mejor hacerlo en horizontal, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces hemos creado unos guiones específicos para iOS para que bloqueen la orientación de la pantalla, y también el tema de activación de teclados táctiles. A veces resultaba un poco molesto que según cómo querías introducir datos apareciera el teclado en medio de la pantalla y ya no sabías un poco dónde estabas, ¿no? Ahora tú puedes decidir si quieres que salga, si no quieres que salga, o qué tipo de teclado quieres que aparezca según la información que tienes que rellenar en los campos, ¿no? La idea al final es facilitar el trabajo al desarrollador y también al usuario, de que su experiencia con el trabajo con FileMaker Go sea lo mejor posible. Esa es nuestra idea. También habéis añadido mejoras de FileMaker Server. Cuéntanos. Sí, en esto también hemos tenido muy buenos feedbacks de lo que son nuestros testers que prueban las versiones antes de que salgan al mercado, y a nivel del FileMaker Server se ha notado una mejora importante en el rendimiento, y sobre todo, bueno, pues hemos añadido algunas funciones que también son cosas que los usuarios nos van pidiendo, y evidentemente pues no siempre podemos incorporar todos los deseos de todos, pero sí que hay algunos pues que creíamos que eran prioritarios. Y por ejemplo, ahora hay una nueva función en el servidor donde te permite recuperar de forma automática la conexión. Es decir, esto ya lo hacíamos con el FileMaker Go en el iPad, que si perdías la conexión, al volver a encontrar la conexión se conectaba automáticamente, pero en el FileMaker Pro esto no existía. Ahora, si por cualquier cosa algún usuario está con su Mac o con su Windows y se pierde la conexión por lo que fuera al servidor, enseguida que esa conexión se restablece, el FileMaker Server y el FileMaker Pro se conectan de forma automática, de manera que el usuario no tiene que hacer, ni el administrador, que a veces también nos olvidamos de ellos, no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Luego hay un tema de seguridad mejorada a nivel de indicadores de seguridad de contraseña, te envía avisos de que esto también es muy útil para el tema a veces de soluciones que tienen que cumplir la ley de protección de datos, la LOPD. de que cada cierto tiempo tienes que cambiar las contraseñas, pues puedes programar de manera que la consola de administración avisa al administrador y le dice, oye, que esa contraseña hay que cambiarla, que lleva tanto tiempo. Y bueno, y alguna otra mejora a nivel de servidor en espera para administradores más avanzados, ¿no? De si en algún momento cae el servidor, tener un, le llamamos servidor de espera, pero sería como un espejo, un servidor espejo, en el que los usuarios no noten nada, ellos puedan seguir trabajando, y cuando el servidor se restablece, el, digamos, todo lo que se ha hecho no se ha perdido, todo el trabajo, toda la información que se ha ido añadiendo no esté perdida, sino que el servidor automáticamente pues sincronice y añada esta información al servidor principal, ¿no? Son algunas funcionalidades que nos pedían, y sí que creemos que el FileMaker Server es una buena mejora, un buen producto, y la idea al final es eso, es trabajar en tiempo real y que la gente se mantenga siempre conectada a los datos en tiempo real, como te digo. Bien, pues vamos a conocer los precios de los elementos que componen la plataforma FileMaker. Cuéntanos. Pues sí, como te decía, la potencia, digamos, es que con la misma herramienta de desarrollo puedes trabajar en diferentes plataformas, ¿no? Y eso es un punto fuerte, pero otro de los puntos ahora que comentas el tema precios es que es una herramienta muy coste económica, que le decimos, ¿no? Coste efectiva, es decir, con una inversión muy, muy pequeña, y además como los tiempos de desarrollo son muy rápidos, y digamos que la implementación es casi inmediata, pues enseguida, aunque tú ya tengas que invertir cierto dinero, ves el retorno muy de forma inmediata, porque ya esa solución la tienes al momento trabajando y funcionando y viendo realmente cómo te puede ayudar a ahorrar ese dinero, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos desde hace unos años unos programas de alquiler que también, pues digamos, eliminan la barrera de tener que hacer una inversión inicial, y también entendiendo pues la situación económica y financiera de las empresas que cómo se encuentran, y es algo que está funcionando muy bien. Y por ejemplo, cada FileMaker Pro, digamos que por usuario tiene un coste de 9,5€ al mes, ¿no? Es decir, seguramente nos gastamos mucho más en tintas y papel de impresora, y nuestra idea pues es esa, ¿no? El que la gente pague por uso, y si en algún momento pues deja de usar, pues deja de pagar, ¿no? Es decir, no tienes nada perdido, usas lo que te beneficias, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te digo, FileMaker Pro son 9,5€ al mes por usuario, y las conexiones del servidor, por ejemplo, que son para usar FileMaker Go en el iPad conectado al servidor o vía web directa a través de tabletas o a través de escritorio, son 40€ al mes por cada pack de 5, es decir, 8€ cada usuario web, digamos, al mes. Es decir, es algo, creemos, muy económico, y los beneficios de implantar la plataforma FileMaker y ver los beneficios al instante también es algo importante y a valorar por parte de las empresas. Y Elena, también tenemos que decir que FileMaker Go para iPhone y iPad son gratuitos. Sí, también existe la opción de los usuarios que no quieran trabajar en tiempo real, pueden descargar la aplicación FileMaker Go de la App Store, y es totalmente gratuita. Y lo que no pueden hacer con el Go es diseñar, porque para ello tienes que hacerlo desde un equipo ordenador, desde FileMaker Pro, pero sí trabaja como un cliente más. Y pues, por ejemplo, hemos visto un montón de usos que hacen nuestros usuarios a nivel de pues gestión de catálogos, de gestión de stock, inventarios, clientes, para comerciales, para clínicas. Es decir, hay un sinfín, la gracia del FileMaker es que creas tu solución a medida, y hay un sinfín de usos que desde el iPad se puedes beneficiar, por tener esa información allí donde estés, es más importante que nunca hoy en día. FileMaker es un completo ecosistema, ¿eh? Formación, soporte, consultoría y herramientas, cuéntanos. Actualmente tenemos más de 1.200 empresas de consultoría en todo el mundo, pero además en nuestro portal Made for FileMaker hay toda una serie de herramientas disponibles de integración, de plugins, de lecturas de códigos de barras, de manuales, de formación, y además tenemos una comunidad en línea gratuita que se llama FileMaker Community, que ya contamos con más de 50.000 miembros, y que allí tienes pues toda una serie de formación, recursos, documentación técnica, foros para que también desarrolladores de todo el mundo puedan compartir su conocimiento y crecer todos y enriquecernos. Como te digo, nosotros muchas veces, y nos gusta mucho escuchar a los desarrolladores, pues nos gusta ver las cosas que hacen, y muchas veces aprendemos de ellos, decir, ah, pues realmente, ¿cómo lo has conseguido, no? Nosotros sabemos la teoría, pero no la práctica, y ellos son los que se pelean, entre comillas, con el software cada día, y realmente consiguen cosas asombrosas que nunca antes nos hubiéramos imaginado que podríamos crear. Elena, ¿qué requisitos de sistema necesitamos para FileMaker 14? Pro es el software de escritorio y lo podemos trabajar, podemos instalarlo, digamos, tanto en sistema operativo Mac como en Windows. Actualmente la versión 14 soporta iOS 10 Yosemite y Mavericks, y para Windows pues soporta Windows 7 y Windows 8 estándar y Pro y las ediciones Pro. Para el FileMaker Go, que sabéis que es la aplicación para iPad, el sistema operativo es el iOS 8. Y de hecho, cuando comentamos las mejoras de FileMaker Go 14, se ha inspirado mucho en la interfaz de iOS 8. Por lo tanto, digamos que aprovecha todas las funcionalidades de este nuevo sistema operativo. Y para el FileMaker Server, que digamos que es el software de servidor, que es el que te permite hospedar y trabajar en red con muchos usuarios a la vez, o bien el que te permite publicar vía web direct o compartir con los iPads, también es multiplataforma, como sabéis, como siempre, trabaja sobre iOS, Yosemite o Mavericks de la misma manera que el FileMaker Pro, y en el Windows puedes funcionar con un Windows Server 2008 o con un Windows Server 2012. Bien, tenemos que decir que también estáis celebrando el 30 aniversario. FileMaker Pro inició su actividad en 1985, cuando el primer Mac justo acababa de salir al mercado. ¿Cómo recordáis esos tiempos? El primer FileMaker Pro como tal nació en 1985. Creemos que fue un producto visionario para la época. Estamos hablando de una época de informática basada en caracteres. Y bueno, pues cuatro desarrolladores de software tuvieron una idea y pensaron en crear una base de datos fácil de usar, ¿no? Ahora parece muy normal porque también lo hemos dicho muchas veces, pero en ese momento era algo muy, muy visionario y totalmente diferente a lo que existía, ¿no? Hoy, después de, pues eso, 30 años, hemos evolucionado, hemos pasado de una base de datos fácil de usar a una completa plataforma de trabajo, una manera. Hemos creado una herramienta que creemos que transforma la manera que las empresas trabajan, y este FileMaker 14 pues nace un poco de esa experiencia de estos 30 años, pero también siendo fieles a los principios, digamos, iniciales que los cuatro creadores de software tuvieron en mente a la hora de crear el producto, ¿no? A nivel de eso, de facilidad de creación, rapidez en modificar, gestión de una gran variedad de información y el poder compartir fácilmente las soluciones en diferentes plataformas, ¿no? Y todo esto sin ser técnicos, porque siempre hemos creído que crear soluciones de base de datos, aunque sean fáciles de usar, no van reñidos con la potencia, y que cualquier persona, sin tener que ser técnica, pudiera crear sus bases de datos, ¿no? Así que hemos hecho, creo, un buen trabajo durante estos 30 años, que tampoco ha sido fácil, pero aquí estamos, con nuevo producto después de tanto tiempo. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿cómo lo habéis celebrado? Pues no hemos tenido mucho tiempo de celebrarlo porque, como bien sabéis, las versiones de productos salen bastante a menudo y FileMaker siempre pues dedica una gran cantidad de recursos en lo que es el desarrollo de producto, así que te podría decir que lo hemos celebrado con el lanzamiento de FileMaker 14, y creemos que es un producto único y singular y excelente, y que bueno, que esperamos que a la gente le guste, y como te digo, es un poco un reflejo de esa experiencia de esos 30 años en un mercado tecnológico que ha sido muy cambiante y que bueno, que hemos tenido que saber adaptarnos y trabajar duro para poder seguir aquí y poder hablar hoy después de 30 años con éxito, digamos, de un producto pues que creemos que ha satisfecho pues muchas necesidades de muchas empresas y que creemos que es más relevante que nunca que estemos aquí ahora. Pues Elena, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac hablándonos del nuevo FileMaker 14 y también celebrando este 30 aniversario. Pues nada, muchas gracias, ha sido un placer, muchas gracias a todos, y nada, pues recordar a los oyentes que si quieren más información pueden encontrar todas las novedades de FileMaker 14, de la plataforma, en www.filemaker.com/es, y estad atentos porque vamos a programar toda una serie de seminarios para poderos enseñar de primera mano todas las novedades y que vosotros podáis hablar con la marca y preguntar. Así que muchas gracias y un saludo a todos. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.